Guido, bueno, una victoria muy pero muy importante, ¿eh? Y te hizo trabajar Facundo, felicitaciones. Gracias, Luciano. Sí, planteamos la carrera de una forma que no pude concretarla. Queríamos hacer por ahí una pequeña diferencia en las primeras vueltas y Facu, que había salido con una cubierta nueva, giraba rápido y no pude hacer. Así que bueno, después nos dedicamos a observarlo, a ir cuidando nuestro auto, que la verdad que llegamos 10 puntos para las últimas 3-4 vueltas. Fue un auto excelente. Bueno, era fundamental, ¿no? Cuidar y llegar entero a la última parte. Sí, veníamos cuidando mucho el motor, para no hacerlo sufrir y demás. Sí. Y bueno, con el auto llegamos más que 10 puntos. Estábamos para correr alguna vueltita más si era necesario. Buena maniobra para saltar a la punta en un par de oportunidades. Sí, creo que nos sobrepasamos en todas las curvas del circuito. La última vez fue acá en la entrada de la recta, faltando 2 vueltas. Creí que él me iba a volver a pasar en la recta, no pudo. Y bueno, después la última vuelta fue girar prolijito, rápido, para que no logre entrar en succión. Y bueno, así fue, pudimos llevarnos la victoria. Felicitaciones. Bueno, gracias. Gracias a Pancho, a Darío, a Dani, a Luis, a todos ellos que hacen un gran trabajo para que yo pueda disfrutar de estos momentos. Agradecerle a toda mi familia, a todas las publicidades. Y bueno, hemos podido llevarnos la victoria, que es muy importante. Guido Bernice.